Yo, Alfonsito el rapero. Maqueta por día, Alfonsito el rapero, en el estudio La Queca. En un par de horas le he grabado, tengo la garganta reseca. La segunda parte, mi vida en fascículo, lo más triste es que es verdad. No me invento nada de nada, ya en el colegio en octavo cuando existía la GB. Un día cuando vi un videoclip de música negra en la TVE, la banda sonora del juego de Super Mario Bros. De Nintendo, yo escuché. Por lo visto algunos raperos que anunciaban el juego de Nintendo. Eran los Chris Cross, con ropa para atrás y la gorra de lado, llamaron mi atención. Eran amigos de un tal Enciame, de Will Smith, de Vanilla Ice. Por lo visto todo eso era rap, que son las siglas de ropa ancha pobre. Me dijeron sin pensarlo, fuimos por unos pantalones anchitos moda jotero. Me faltaba la gorra para atrás para ser un auténtico rapero. En poco tiempo tenía ya lo menos 10 casetes de música negra, hasta los poetas violentos. Pero eso eran en español. Lo próximo fue buscar en la basura un cartón de frigorífico y un cintasó. El Mariano, de Breida, mi maestro. Bailábamos, lloviera, hiciera frío, mil de viento. Pero cada vez que intentaba algo me descoyuntaba por momentos. El brain no era lo mío, me dediqué ahora a otro elemento. De los cuatro empecé a improvisar y a cantar, bien se me da. Especial mención, mis pantalones naranja butano, que me los vendió de segunda mi maestro Mariano. Con la radio salíamos a la calle, la música tocó, aunque petardease el altavoz. CPV, cinta de cromo, de cacería, tu pa y un par de promos. Lo peor es que es verdad, que triste, ni el Barragán ni un chiste tenía más gracia que nosotros. Lo que nunca cambiará es mi intenso olor a choto. Luego entró en mi vida el graffiti, tenía un par de magazines, fotocopiaban blanco y negro. El Cope, el Muki y el Z eran los más usados en mi boceto. Así que me gané en clase como pintor el respeto. De vez en cuando, para parecer que no copiaba, le daba la vuelta a la revista. Yo no sabía que era eso de un tal Montana. Yo compraba Sprite y Tatu del Plica. Y me quedaba más feliz que un regalí. Lo malo en la gama de colores, solo había amarillo, pollo, rojo y un par de marrones. Mi firma era RAL, de los HHK, Hijo Killer a tope. Aparecieron millones de firmas, cada cual más grafitera, con millones de adornos. Les ponían asterisco, estrella, coronas y gorro. El RAL se huele en Bar de la Grana. Alfonsito Rapero, mi segunda maqueta, la próxima semana en el Soulsi. Ya está Navi, el vídeo de las ranas. Otro episodio que aún recuerdo con cariño. Tendría yo unos 14 años, muy de niño. Mi padre me ayudó con mi economía. Montamos una tómbola un par de días con gran cartel anunciándola. La Alfonsitómbola, sí, la Alfonsitómbola. Papeletas a duro, había muy pocas con premio, unas 4 o 5. Para que te tocara un He-Man sin brazo, un G-Joy, si no, hoy un Madelman descalzo. Todos los niños del barrio se dejaron su dinero en mi negocio callejero. Pronto sucursales por toda la calle. Vino la competencia, había tiendas, concursos, taller de pulseras. Había más puestos que en la feria, pero ninguna como la mía, la cosa es seria. Oh, 5:30, voy con retraso. Hoy no termino la maqueta, solo me quedan un par de temitas por componer. Yo creo que mañana tiene ya en el Soulsi entero en Tommy MP3. Ya pues un poco de aire, anda que no, ande ve, a ver lo que te digo, no, plemo mi vida en fascículo, como joyas del mundo, caja de todos los países, o dedales del mundo, relojes de colección, vestidos de muñeca, instrumentos de música, el caso es coleccionar por coleccionar, y todo gracias a colecciones y ediciones RBA, no digo nada, sobran palabras. Thank you.